Seguimos en Panorama y pasan cosas en el norte de Punilla. Ajá. 434 años y pasan cosas. Y bueno, pasan cosas. Y obviamente por este aniversario va a haber, desde los municipios hacen fiestas, celebraciones. Claro. Y bueno, a partir de las convocatorias que se realiza en particular desde Capilla del Monte para traer actividades musicales con artistas y todo, ha generado polémica. Y en general distintas organizaciones sociales empezaron a notar que había algo para polemizar o algo que era inaceptable. ¿Te referís a los artistas que convocan los municipios para los festejos? No, no todos, obviamente. Ah. En particular a un artista que se ha convocado para celebrar los 434 años de Capilla del Monte. Uh-huh. En particular estamos hablando del Duende Guernica. Ajá. Una figura que ha sido cuestionada por casos de abuso por parte del mismo, y resulta que fue invitado para celebrar los 434 años. ¿Por qué? ¿Qué hay en el tufillo, o qué se sabe, o qué ha acontecido con este personaje? ¿Por qué? Bueno, lo vamos a desentrañar con Euge Marengo desde Capilla del Monte para profundizar esto, que, dicho sea paso, por la información que nos ha llegado, resulta que decidieron cancelar el número de Duende Guernica a partir de esta movida que han llevado a cabo distintas organizaciones como Movimiento Plurinacional de Mujeres Capilla del Monte, Madres Organizadas contra el Abuso Sexual en la Infancia, Así No, Mesa Interseccional contra la Violencia de Género, además del apoyo de otras organizaciones de todo el Valle de Punilla. ¿Cómo te va, Euge? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, Euge, ¿cómo arrancó todo esto, digamos, todas estas movidas en Capilla del Monte, poniendo en foco la invitación a esta figura musical como Duende Guernica para celebrar el aniversario de Capilla del Monte? ¿Cómo se inició esto y por qué generó este cuestionamiento? Y en principio, algunas de las compañeras que están en el Movimiento Plurinacional de Mujeres pusieron más que nada la alerta en una fiesta del pueblo para el pueblo, y en principio eran todos artistas varones. No, bueno, un poco empezando como a intercambiar cómo estos espacios también por ahí suelen aún ser muy conservadores y también patriarcales, ¿no? Como esto que le da como la identidad más oficial, si se puede decir, al pueblo, con por ahí las cosas que promueven los municipios, todavía no se tienen en cuenta muchas veces como buscar otro tipo de, por ahí, grupos musicales o esa impronta, ¿no? Quizás tan del folclore más conservador que se transmitía un poco en el primer flyer y difusión que empezamos a compartir. Y así, como que en ese intercambio, una compañera se dio cuenta también que uno de los artistas venía siendo cuestionado ya en otros eventos, ¿no? Por sus antecedentes en relación a lo que ustedes mencionaban recién, abusos y demás. Y también así nos empezamos más que nada a contactar con mujeres artistas del ambiente folclórico, tanto de acá de Córdoba, de Cosquín, como de Buenos Aires, Rosario, ¿no? Y nos empezaron a enviar un montón de información, mujeres que también están organizadas en relación a esto, en su lucha por visibilidad en el espacio público como artistas mujeres, ¿no? Como que un poco se destapó todo esto otro. ¿Qué pasa todavía hoy en los espacios culturales, en los espacios de la música, ¿no? En eventos tan masivos como el de Cosquín, en el verano? ¿Qué pasa con el rol de las mujeres artistas? Y también cómo viven ahí ellas también esa cotidianidad de peñas y demás, ¿no? Siempre hay espacios alternativos, más piolas, como sabemos, pero de repente en los eventos más oficiales, como este, por ejemplo, que es el aniversario del pueblo, se suceden estas cosas, ¿no? Como que se vuelve a convocar quizás a personas que han sido repudiadas en otros espacios, ¿no? Y bueno, y así fue como nos enteramos que en varios lugares también decidieron no habilitarle el escenario a artistas como Duende Guernica, justamente por no solo por esto que te decía, por las denuncias, sino también por lo que sucede quizás en ese vínculo con otras artistas. Así que bueno, un poquito ahí nos empezamos a interiorizar, y por supuesto aprovecho para agradecer también la difusión por otros lados desde las mujeres que están más en el espacio artístico, folclórico, ¿no? Por ahí nosotras, más que nada, lo que queríamos hacer era por ahí compartir cosas que no se saben, ¿no? Que incluso nosotras tampoco sabíamos y que quedan quizás más reducidas en los espacios de... lo que rescatábamos era la importancia de empezar también a pensar en la cultura, ¿no? O sea, como estos eventos son fundamentales para pensar esa cultura que estamos construyendo y cuál es el mensaje que se está dando también hacia la sociedad, poniendo artistas que tienen, digamos, estos antecedentes, o sea, que en este caso es alguien en particular, pero que por ahí da cuenta de que suceden otras muchas tantas cosas en los espacios culturales y artistas que también queremos cambiar, ¿no? Desde los distintos colectivos y el movimiento de mujeres, nos parecía también importante solidarizarnos con estas mujeres que están más en el palo artístico y musical, poniendo en evidencia estas situaciones. Euge, y en base a esto, ¿cómo se llevó a cabo esta resistencia? Porque como bien dijiste, tenemos una fiesta, una peña, una fiesta del pueblo que se organiza para celebrar el aniversario, en este caso de Capilla del Monte, con artistas musicales que son todos varones, y en particular a alguien que está sindicalizado de haber cometido distintas clases de abuso contra mujeres. Entonces, de Capilla del Monte, ¿cómo es que se organizaron para evitar, por lo menos en el caso que no participe Duende Guernica en esta actividad? ¿Cómo es que se organizaron? Porque la información que nos llega es que finalmente se decidió que no participa el Duende Guernica. ¿Cómo se organizaron para evitarlo? Bueno, eso también está bueno, ¿no? Pensar qué estrategias nos damos como organizaciones en relación a estos casos, ¿no? En principio, como te decía, nos comunicamos, nos informamos con otras mujeres, con otras compañeras que nos brindaron información en relación a esto y decidimos elevar una nota a la Municipalidad y a Acción Social de la Municipalidad de Capilla del Monte, dando cuenta nuestra preocupación, nuestra alerta de que un artista con estos antecedentes y estas características esté tocando en una fiesta tan importante, ¿no? Como son los 434 años del pueblo. Así que se dejó una nota por mesa de entrada de la municipalidad y, como te decía, en Acción Social también, que es la que después circulamos, digamos, por distintos medios, tanto por las redes como, ¿no?, así por las radios. O sea, nos dimos más que nada una estrategia desde la divulgación y desde lo burocrático, podríamos decir, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, qué respuesta nos da la municipalidad desde este lugar. Y así es como nos enteramos el lunes, que nos confirmó la abogada de Acción Social que finalmente decidieron que no toque, ¿no? Como que dieron lugar a nuestra preocupación y a lo que manifestamos en esa nota que circulamos, digamos, por todos lados, que es de público conocimiento, desde donde también buscábamos adhesiones, ¿no? Más que nada pensando en esto también, ¿no? En la importancia que es el mensaje que se da a la sociedad cuando invitamos y convidamos a espacios públicos, artísticos, culturales, a personas con estas características y antecedentes. Bien, Euge, me acuerdo que hace unos meses atrás se había organizado un evento solidario, creo que lo organizó la Municipalidad de Capilla del Monte, que generó también polémica porque traían como invitado a creo que era un imitador de Cacho Castaña. No recuerdo si al final se canceló o no lo invitaron, pero que también se generó mucha polémica. Entonces me parece que como que hay, como por lo menos en Capilla del Monte, ¿no?, como se viene polemizando de alguna manera sobre el costado, podemos decir, patriarcal de alguno de estos eventos, festividades, donde tiene mucha presencia de masculina dentro, arriba de los escenarios, y en particular con gente referente que han cometido, señalado abusos contra mujeres. ¿Cómo estás viviendo así desde Capilla, desde una región como Punilla, donde hay festividades casi todo el tiempo y ahora se viene como polemizando ciertos tópicos que eran habituales, pero que ahora ya se están cuestionando por tener unas raíces muy patriarcales, digamos? ¿Cómo notas que hay un crecimiento, hay resistencia de parte de las mujeres en el valle? Claro, sí, o sea, lo importante, más que nada, estas cosas siempre sucedieron y van a seguir sucediendo, ¿no? Porque todavía nos falta mucho por cambiar. Lamentablemente ese conservadurismo también se expresa en quiénes son los que gestionan la municipalidad, por ejemplo, ¿no? En cómo se llevan a cabo las políticas públicas del Estado local, ¿no? A dónde se quita recursos, algo que también como movimiento siempre venimos denunciando y visibilizando en las fechas más emblemáticas que tienen que ver con las cuestiones de género. En relación a esto, también es como una tarea que nos damos como organización, ¿no? El estar alerta. El estar alertas en lo que pasa en principio en nuestra localidad, ¿no? Que es lo que tenemos a nuestro alcance para no poder hacer algo inmediato. Decir, bueno, esto, vamos a la municipalidad, nos manifestamos, ¿de qué manera nos manifestamos, ¿no? O sea, vamos al evento directamente, ¿qué es lo más estratégico y qué es lo que mejor resultado nos puede dar, ¿no? Entonces, por un lado eso, el estar alertas, es como también una tarea que tenemos como movimiento, porque esto, entendemos que estas cuestiones que hacen a lo que entendemos como cultura son importantes modificarlas, ¿no? Porque son fundamentales, son vectores también de las violencias. O sea, que una persona con semejantes antecedentes o que un artista que tenga en sus letras contenidos misóginos son vectores culturales que habilitan la continuidad de la violencia sistemática hacia las mujeres y disidencias, ¿no? Y bueno, es uno de los objetivos que tenemos también como organizaciones, movimientos, o sea, en este caso nos juntamos como tres espacios de Capilla que estamos totalmente articulados, ¿no? Las Mamás contra el Abuso Sexual Infantil, la Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género y el Movimiento Plurinacional de Mujeres, desde donde compartimos manifestaciones en las calles, comunicados, actividades y demás. Es como que por ahí algunas estamos más alertas en cuestiones más específicas que hacen a cada grupo, pero siempre unidas, y desde ese lugar también ampliándonos, ¿no? A buscar estas adhesiones y solidaridades. Y bueno, estamos contentas también por el resultado que tuvo, ¿no? No sé qué balance hará la municipalidad. Estamos acá en Capilla, viste, en un contexto muy particular, porque estamos como a 15 días de que ya asuma el nuevo intendente, ¿no? A muy poquito tiempo. Entonces, todo este último tiempo fue muy inestable también en relación a la gestión municipal. Entonces no sabíamos con qué respuesta nos íbamos a encontrar y si iba a ser realmente efectivo presentar una nota. Pero lo que sí decidimos de conjunto es no quedarnos calladas, ¿no? Que es algo que también venimos sosteniendo. No nos callamos más. Por lo menos esto, la divulgación, que ustedes habiliten el espacio en la radio, o sea, que llegue y también trascienda de mínima a otras localidades del Valle para que todas estemos también atentas a este tipo de eventos, ¿no? Que también convocan tanta gente. Bueno, Euge, y para ir cerrando, pero siguiendo un poco, cambiando de tema, pero siguiendo un poco sobre el tema de la violencia, el fin de semana tuvieron una actividad por los 6 años de la muerte de Jorgito Reina, que en el 2013, este pibe que apareció muerto en la comisaría de Capilla del Monte y generó toda una conmoción bastante fuerte en esa localidad. Si te puedo pedir en pocas palabras algún balance de esa actividad o sobre el caso que ya se cumple 6 años de su muerte. Dale, sí. Bueno, el sábado nos juntamos en la plaza de Capilla del Monte, fue una asamblea abierta, fue muy lindo y muy simbólico también porque ya es como la tercera vez que cae un día antes de las elecciones, ¿no? Entonces todos y todas las que nos encontramos ahí sosteniendo esto, que por más que cambien los gobiernos, la esencia del Estado va a seguir siendo transversal, ¿no? En relación a cómo se manejan las fuerzas de seguridad y a la violencia institucional. Entonces se rescató, o por lo menos entre las que pudimos llegar a hablar algo como balance positivo, que quienes allí nos encontramos rescatamos la continuidad también de la lucha en la calle, al margen de que nos dimos también otras estrategias en relación a lo judicial y demás. Como grupo, vecinos, vecinas, nos encontramos cada año, valoramos eso, ¿no? El darle continuidad, seguir visibilizando el caso para que esto no vuelva nunca más a suceder. Hicimos una vuelta simbólica en la plaza y también nos llegamos hasta la comisaría de Capilla para también ahí hacer lo que hacemos cada año, estar un rato presentes, unos cánticos y bueno, regresar a la plaza. Muy... fue positivo y simbólico porque también, ¿no? Un día antes de las elecciones, y bueno, esto también estuvo bueno. Y ya que está, aprovecho para invitarles que el 10 de noviembre, este domingo que viene, no el otro, vamos a estar compartiendo un documental que se llama Madres, que es un documental que cuenta la historia de algunas de las madres que tienen hijos víctimas de gatillo fácil, ¿no? De acá de Córdoba. Uh-huh. Así que va a venir su directora también. Esto va a ser a las 6 de la tarde en el espacio Viaraba, que está ahí en Irigoyen 136. Ya después les voy a compartir el flyer para que lo puedan decir más cerquita de la fecha. Va a estar bueno porque la idea, ¿no?, también es justamente seguir intercambiando y debatiendo un poco, ¿no?, en estos cambios que estamos viviendo. Justamente algunos de los ejes que atraviesan es, por un lado, la lucha de los familiares y por el otro el acceso a la justicia, ¿no? En qué lugar estamos en relación a eso. Así que bueno, quedan todos invitados e invitadas. Muy bien, lo estaremos difundiendo entonces. Euge, te agradecemos mucho por la comunicación. Gracias a ustedes por la divulgación siempre. Un abrazo. Euge Marengo, activista vecina de Capilla del Monte, para, bueno, brindándose esta resistencia de las mujeres desde el norte de Punilla, celebrando su aniversario y en este caso logrando repeler la participación del Duende Garnica por los casos de abuso. Y bueno, nuevamente flotando la idea sobre de qué hablamos cuando hablamos de festividades con mucha presencia masculina, ¿no?